14 años, 5.113 días, 122.730 horas, 441 millones de segundos. Hace 14 años que nació La Enredadera. Vamos a presentar. Noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. ¿Cómo estaba la radio? Abarrotada. No sabes dónde. ¿Y por qué? Porque hoy, domingo 15 de junio de 2014, la Enredadera celebramos nuestros 14 años en las ondas libres. Ya os acordáis que lo llevamos anunciando varios programas. Este año queríamos celebrar nuestros 14 años emitiendo la Enredadera con 14 personas que nunca habían venido a la radio. Y las estamos contando, me parece que nos salen 25, pero bueno, más de 14, que era el objetivo. Ni robar tu. Hoy la Enredadera, aparte de Patillo como siempre y Pepa también echándonos una mano en la parte de dinamización, de locución y de controles, la van a hacer personas que están en la radio por primera vez. El misterio. Como por primera vez estuvieron cuatro personas allá por junio del año 2000. Y 14 años después seguimos cada semana en las ondas libres haciendo nuestra parte desde Radio Topo. Por aquí por la Enredadera habéis pasado cientos de personas y colectivos. Y hoy, domingo 15 de junio de 2014, vamos a celebrar la 14. De impunidad. Vamos a tener canciones en directo con el grupo de rock ribereño de Murmins. También se están preparando por ahí los bicipoleros más cañeros. Ya tengo a mi Vera, a Ana. A Víctor, a Candela, a Nadia, a María y a Teresa, que nos van a hablar de los caminos escolares. Las primeras son niñas del colegio público Cándido Domingo, ¿verdad? Que vais al cole así en los caminos escolares, ahora nos cuentan. Y Teresa, pues parte de la coordinación de este proyecto tan interesante en Zaragoza. Cris y John nos van a presentar la Unión Deportiva Vegetariana. Por ahí están también Rebeca y Olga, que nos van a acercar a una nueva asociación zaragozana que se llama Reciclaje Solidario Zaragoza. Parte de la alumna ya del primer RAN de la Escuela de Aragonés Nogará nos van a hacer un teatrillo de Rason Aragonés. Saer y Diego nos van a acercar a una campaña de la Red de Apoyo a Sin Papeles contra las concertinas y las fronteras. Gerardo nos va a proponer Monanarquía. Y seguramente habrá alguna sorpresita más. Hay que decir que el apartado musical tampoco es cosa nuestra. Hoy todas las canciones, salvo las que suenen en directo, nos las ha preparado Rosa. Vais a escuchar a La Ronda de Voltaña, a Silvia Pérez Cruz, Amparo Sánchez, Pato Badián, Chabela Vargas, China Chana, Pablo Guerrero, Luis Pastor, Pablo Milanés y por supuesto las canciones que han traído nuestras invitadas. Algunas no las conocemos. Ya sabéis que nos enredamos en Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana o a través del streaming de la radio que está en radiotopo.noblezabaturra.org. Y durante la semana en diferentes horarios puedes escuchar la Enredadera en al menos 20 radios libres del Estado español y de América. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Pirineo en Huesca, Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, la Radio Libre de Écija en Sevilla, Filispín en Ferrol, Galiza, Cuac FM en Coruña, también en Galiza, Agora Sol Radio en Madrid, La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo en Chile, Libera Radio desde México, Tu Radio Aleatoria en el Lago Arenal de Tilarán, Costa Rica, y también en la radio A las Barricadas, que es online. En ti, en ti. Para nosotras, para la Enredadera, los medios de comunicación son una herramienta fundamental para compartir, poner en común, agitar, entretener y difundir. No deberíamos dejar que nos controlen las grandes empresas controladas por los poderes capitalistas. En nuestra mano está vivir estos medios libres e independientes donde nos encontramos y construimos ese otro mundo que deseamos. Nuestra parte la hacemos desde la Enredadera, pero no solas ni aisladas. Cada vez somos más y no vamos a parar. Queremos cambiarlo todo y seguiremos cada día luchando con alegría, como es nuestra filosofía rebelde y risueña. Hoy vamos a demostrar que todas podemos hacer radio libre. ¿Te apuntas? Apaga la tele y enciende tu mente. No te arrepentirás. Y hemos dicho que el estudio estaba abarrotado, pero si tú estás en casa y también quieres participar en esta celebración de los 14 años de la Enredadera, lo puedes hacer a través del teléfono 976 29 13 98. Y para contactar con la Enredadera tenemos el apartado 6032 50.080 de Zaragoza, el correo electrónico laenredadera@no50.org, nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, y también nos tienes en las redes sociales N-1, Twitter, @laenredadera y Facebook. Ahí te puedes meter, que estamos interactuando en directo hoy domingo 9 y 9 minutos. ¡Empezamos! Thank you. este paso con mil citas, ningún lazo. Días de paso con mis horas de retraso. Y ando de menos, bailo de más, mucho más, más. Bailo de menos, ando de más, mucho más. La, la, la, la, la, la. La Enredadera cumplimos 14 años en las radios libres. ¿Te enredas con la 14? El domingo 15 de junio de 2014 emitiremos La Enredadera con 14 personas que nunca habéis hecho radio. ¿Te apetece ser una de ellas? Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y celebra estos 14 años con nosotras. No te cortes y... ¡Enrédate en La Enredadera! Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Hola, buenas noches. Yo soy Teresa y hemos venido aquí 5 personas a hablaros un poco de los caminos escolares que están ahora mismo haciendo en Zaragoza 8 colegios. Y para ello han venido 4 niños y niñas del Colegio Público Cándido Domingo. Tenemos por aquí a Candela. Buenas noches, Candela. Hola. Pero también a María. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí también a Víctor. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Y a Nadia. Buenas noches, buenas Nadia. Buenas noches. Muy bien. Pues si os parece, queríamos empezar contándoos un poco qué es esto de los caminos escolares. Así que, Víctor, ¿te apetece contarnos lo que son los caminos escolares? Sí. El camino escolar es que van muchos niños y niñas juntos al colegio, cada vez con menos padres y madres. Vamos andando porque está cerca de casa, y en otros coles de Zaragoza que lo hacen también van andando, aunque se podría hacer también en bicicleta o yendo juntos en el autobús urbano. O sea que vosotros vais andando, muy bien. ¿Y en vuestro cole, María? ¿Cuánta gente estáis participando? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas rutas hay? ¿Nos cuentas un poquito? En nuestro cole hay 4 rutas y somos unos 40 niños y niñas. En la ruta 1, que es la nuestra, somos 12 niños y nos acompañan solo 2 o 3 madres. Vamos desde la Magdalena pasando por San Vicente de Paúl, Echegaray y por el Puente de Piedra. Cada niño acudimos a la parada que está más cerca de nuestra casa. Muy bien. Y para poder ir por la calle, ¿utilizáis algo para que os distingan? Candela, ¿nos lo cuentas tú? Llevamos unas señales que son octógonos que pone stop y significa para o tortazo seguro. Los usamos para parar a los coches en los pasos de cebra. Llevamos unos chalecos muy amarillos fluorescentes para que los coches nos vean. ¿Cómo? ¿Para o tortazo seguro? Eso lleváis. ¿Y la gente qué os dice? ¿Qué os dice la gente? No. Pararán, me imagino. Porque claro, si no... Son las iniciales del stop, pero al revés, ¿verdad? Para sí. O tortazo seguro. Sí. Ah. ¿Y con eso los coches os ven bien, pues, Candela? Sí. Muy bien, pues fenomenal. ¿Y para ir por la calle, cómo os organizáis? Nadia, ¿nos lo cuentas tú? Los niños vamos todos juntos por delante, aunque a unos van un poco libres a su bola. Los padres... tienen que ir detrás y no por delante para ver a su hijo. Muy bien, o sea que vais unos por delante y otros por detrás y así los niños vais más tranquilos a vuestro rollo y los padres por detrás vigilándoos un poquito de lejos, ¿no? Muy bien. y creo que hay niños de bastantes edades, porque vosotros los que estáis ahora aquí en la radio pues tenéis 8, 6 años, ¿verdad? Pero creo que también hay niños más pequeños participando. ¿Quiénes son los niños más pequeños de la ruta? Candela, ¿nos lo cuentas tú? Mis primas son las más pequeñas de la ruta. Tienen 3 años y son muy majas y siempre hacen caso. Hacen más caso que los chicos. Sí, ¿eh? O sea que, aunque son pequeñas, se portan muy bien, mejor que algunos chicos. Sí. Muy bien. Y bueno, ahora ya estáis haciendo las rutas todas las mañanas para ir al cole, que empezasteis a principios del mes de marzo vosotros, ¿verdad? Pero para poder empezar a hacer las rutas y ir cada día juntos al cole, ¿hicisteis algo antes para poderlas preparar? María, ¿nos cuentas? Sí. Antes de empezar las rutas hicimos una reunión en la que decidimos entre todos los niños las normas de cómo teníamos que ir por la calle. Nos hicimos una foto y nos aprendimos las rutas. Muy bien, y acaba de llegar Ana, otra niña más del cole que también está participando en las rutas. ¿Nos cuentas tú, Ana, a ver si hicisteis algo más antes de empezar a poner en marcha las rutas? Es muy importante aprendernos bien la ruta, por si algún día vamos solos. Además, también hicimos unas encuestas donde nos preguntaban cómo vamos al cole y nuestros padres también las hicieron. Muy bien, o sea que habéis hecho unas encuestas, unas reuniones para decidir a ver cómo queríais ir por la calle, ¿no? Y además sí que os aprendisteis muy bien cómo se va por la calle, con idea de que más adelante, como decía ahora Ana, podéis hacer la ruta vosotras solas algún día, ¿no? Esperemos que no muy lejano. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que me gustaría un poco que nos contarais a cada uno y a cada una que si hay alguna cosa que no os guste del camino escolar, ¿vale? Por ejemplo, Candela, ¿a ti algo que no te guste? A mí no me gusta que los autobuses pasen muy deprisa y huelen mal. Uy, qué asquito, ¿no? Muy bien. ¿Y alguna cosa más, por ejemplo, Ana, a ti algo que no te guste? A mí no me gusta que en el puente de piedra tengamos muy poco espacio para pasar y nos tengamos que pegar a la pared. Claro, es que como ha comentado antes María, ¿no? Vuestra ruta empieza en San Vicente de Paúl, va por el paseo Echegaray y cruza por el puente de piedra hasta el cole. Entonces tenéis que pasar cada mañana, bueno, cada mañana y cada mediodía y cada tarde por el puente de piedra, que hay muy poquito espacio para los peatones, a pesar de que está pavimentado todo como si fuera zona peatonal, ¿verdad? Lo que pasa que con todos los farolas y todos los soportes estos que hay en el medio, queda muy poquito espacio para que paséis andando y si os cruzáis con más gente no cabéis, ¿no, Ana? Muy bien. ¿Y alguna cosa más que nos guste? Por ejemplo, María, ¿te da algo que no te guste? A mí no me gusta que algunos chicos se adelanten y no quieran coger el stop. ¡Ay, va! Victoria, ¿y qué piensas tú de eso? Porque a ti, ¿qué es lo que no te gusta del camino escolar? A mí no me gusta coger el stop porque claro, me parece un rollo. ¡Claro, claro! A ti no te gusta coger el stop y a María no le gusta que no lo quieras coger, que es una cosa que hay que repartirse entre todos, ¿verdad? ¿Y a ti, Nadia, hay algo que no te guste? A mí no me gusta que algunos padres a veces nos echen la bronca. ¡Ay, va! ¿Os echan la bronca? ¿Y por qué os la echan? No sé. Bueno, si hay algunos padres o madres que quieran decir por qué les echáis la bronca, es el momento, que han venido sí, acompañadas. Sí, queréis aprovechar los padres y madres que estáis por aquí para decirlo. O sea, encima que hacen el camino escolar, encima les echáis la bronca. Encima de que huelen a pedo los autobuses, que los niños no cogen el stop, que hay poco espacio en el puente hierro. Encima, las mamás les echan la bronca. Bueno, mamás o papás. O los dos. Solo las madres. ¡Ah, sí! ¡Madre mía! Mira, que hay un padre que dice claro. Está diciendo por aquí una madre que está acompañándonos que os echan la bronca porque a veces no cumplís las normas que vosotras habéis decidido que ibais a cumplir. Así que bueno. Bueno, pero y pese a estas cosas, ¿el proyecto os gusta o no, Nadia? A mí me gusta mucho. ¿Y qué es lo que os gusta? ¿Y qué es? Me gusta que conozco más gente y así puedo divertirme más. Muy bien. ¿Y a Candela qué es lo que le gusta? Me gusta que vamos en grupo y que me divierto porque voy con mis amigos. Muy bien. ¿Y a Víctor? A mí me gusta que voy con mis amigos y hablo de los videojuegos. Claro, o sea que a los dos os gusta ir con los amigos hablando pues de videojuegos o a Candela de lo que le apetezca. Muy bien. ¿Y a Ana qué le gusta? Es muy chulo el camino escolar y me lo he pasado muy bien durante este año. ¿Desde que empezasteis haciéndolo? Muy bien. Oye, pero los que no cogen el stop, ¿van jugando al videojuego a la vez o...? No. Al videojuego no, pero yo creo que a la peonza a veces sí. Y a ver, a María, ¿qué te gusta del camino escolar? Que voy con otros niños y hablamos de cosas divertidas. O sea, que os lo pasáis muy bien yendo de casa hasta el cole. ¿Sí? No vale con que sacudáis así la cabeza porque eso la gente que nos oye no lo ve. Muy bien. Y bueno, así aparte del camino escolar, el pasado fin de semana, algunos de vosotros estuvisteis en la octava bicicletada escolar, ¿verdad? Que lleva haciendo el colectivo Pedalea desde, bueno, estará ya su octava edición. Y este año nos propusieron organizarlo conjuntamente con ellos y el proyecto Camino Escolar, ya que, bueno, pues perseguimos un poco pues mismos objetivos de que niños y niñas podáis ir solos por la calle y desplazaros, y temas de movilidad sostenible, utilizar más la bici o sobre todo no utilizar tanto el coche, ¿verdad? Y me parece que alguna de vosotras estuvisteis. ¿Tú estuviste, Nadia? Sí. ¿Y qué tal te lo pasaste? Bien. ¿Te gustó? Sí. Muy bien. Y, por ejemplo, Candela, tú también estuviste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te gustó? Cuéntanos un poco de qué es lo que hicisteis. Fuimos en bici casi un kilómetro o más. Después, al acabar, había juegos en la plaza. Me gustó mucho que hice un recorrido en bici con un trampolín que era la gincana. No me gustó que me choqué con una niña. ¿Te chocaste con una niña? ¿Sí? ¿Y te hiciste daño o algo? ¿No? No. No, nada grave, ¿no? Muy bien. Y bueno, lleváis ahora desde marzo, ya estamos en junio y ya se acaba el cole, ¿verdad? Y sí, vacaciones, bien. ¿Y os gustaría seguir al año que viene con el camino escolar, Ana? Sí, a mí me gustaría seguir y que hubiera más niños que lo hicieran y más rutas en el colegio. Ahora solo hay 4. Solo hay 4, ¿verdad? Y estáis como, me parece que había dicho antes María, que unos 40 niños, pues a ver si se animan más para el curso que viene. Muy bien. ¿Y a ti, María, te gustaría seguir o qué te gustaría que hubiera el año que viene? A mí me gustaría que el año que viene un día a la semana vayamos los niños solos sin los padres. ¡Toma! ¡Hola! ¡Sin los padres un día a la semana! ¡Qué guay! ¿Y a ti, Víctor, qué te gustaría? A mí me gustaría, pues, que fuéramos todos los días solos sin los padres. ¡Todos los días! Y tú llevarías pues el stop, ¿verdad? ¡No! Pues a ver si se animan, porque ya sabéis que uno de los coles que está en el proyecto, que es el Sain de Baranda, que empezó el curso pasado, que está en Torrero, los miércoles están haciendo el camino ya sin los padres. Así que si vuestros padres y madres se animan, pues para cuando empecemos en septiembre, un día a la semana de momento y luego, como quiere Víctor, todos los días, se puede intentar ir sin los padres y madres. Oye, una pregunta. Hemos puesto una canción que se llama Pan y Mantequilla, de un grupo que yo no conozco, que se llama Efecto Pasillo. ¿Quiénes son? ¿Quién Candela, ha traído esta canción? Gustaba, ¿verdad? Sí. ¿Esta canción quién la ha traído, Candela? ¿Quiénes son? ¿Te gusta o qué? Unas. Unos que les gustan. ¿Pero son de Zaragoza o no? No sé. No lo sabes. Bueno, pues pan y mantequilla. ¿Os gusta el pan y mantequilla de merienda? ¿O no? Sí. Sí. Lo vamos a poner otra vez. Muy bien. Pues esto es un poco lo que os queríamos contar del proyecto Camino Escolar. Si os apetece, hay un blog del proyecto, que es zaragozaciudad.net/caminosescolares, donde pues se va colgando pues todas las actividades que se ha hecho en el cole de Candela, María, Víctor, Nadia y Ana, que hemos dicho que era el Cándido Domingo, y del resto de los coles que están participando. Así que os animamos a que le echéis un vistazo, que hay un montón de fotos, de actividades, y que incluso pues cualquier mañana, antes de que termine el curso, aunque solamente les queda ya una semana, según por qué barrios de Zaragoza paséis, pues es muy posible que veáis a grupos de niños y niñas que van con los chalecos y con los stops, aunque a Víctor no le guste cogerlo, pues yendo juntos al cole caminando. Oye, ¿y qué tal esto de la radio? Vaya nervios, ¿eh? ¿Os ha gustado venir a la radio? Sí. ¿Vais a venir otros días si queréis? No lo sabemos. Ah, porque claro, si dices alguna cosa, si no te echan la bronca a tus padres, ¿no? Como he dicho antes. Que no. ¿Sabéis que aquí hay un programa de Gusantina? ¿Lo sabíais? ¿En la radio? Yo sí. Los niños de Gusantina vienen habitualmente, incluso niños más pequeños que vosotros. O sea, que podéis venir cuando queráis, ¿vale? Vale. Estáis invitadas. Igual al año que viene, si empezáis a ir solos, podéis venir a contarlo también, ¿o qué? Pero sin hacer pirola, ¿eh? Después del cole, ¿eh? No vale decir, como voy solo, me vengo a la radio. Primera clase, ¿vale? Y luego aquí. Bueno, pues nada, chicas y chicos, gracias por haber venido al programa. Gracias a vosotros por invitarnos. Y a continuación, la selección musical que nos ha preparado Rosa, mientras tenemos aquí un montón de gente, es La Ronda de Voltaña, es una canción que se llama Padrón, en recuerdo a las gentes que tuvieron que abandonar sus pueblos, dejando parte de ellos. Con La Ronda de Voltaña os dejamos este ratico, y ahora viene música en directo, ¡no te vayas! 14 años de La Enredadera. Pedrón era un diablillo que vivía en Escartín, allá arriba en Sobrepuerto en su falsa era feliz. Robaba por los cajones duros corruscos de pan, cuando dormían todos los comían del hogar. Quería la abuela mucho y la abuela más a él, caliente el culo a escobazos le dejó más de una vez. Si a los niños daba un susto a él le daban dos o tres. ¡Qué vida más arrastrada la del duende montañés! La fiesta se terminó porque la gente marchó. A solas en la carriera muchos años se aburrió. Y un día frente al porrón le vino la inspiración. Podría pasar sin corroscos ni vino, pero sin himnos que hago yo. Pedrón, Pedrón, ¿qué nacias más rollas tienes? Pedrón, Pedrón, le veo el culo al porrón. Pedrón, Pedrón, los niños te necesitan. Pedrón, Pedrón, salve esa culo al ladrón. Gemían los escalones cuando al fin marchó Pedrón. La cuba de vino rancio de vinagre se volvió. En cuanto cerró la puerta un quejido se escuchó. Hincó la rodilla en tierra la casa y se derrumbó. Llorando pobre diablo llegó incluso hasta París. En esta tierra sin duendes ya no hay sitio para mí. Los yayos en residencias los papás a producir. La tele es quien manda en casa, menos cuentos y a dormir. Entonces lo decidió, sin ayuda del porrón, al Museo del Serrano como guía se ofreció. En la falsa se instaló y a los niños conquistó. Ridios esos críos de tía riendo, son más diablillos que yo. Pedrón, Pedrón, papá no juega conmigo. Pedrón, Pedrón, nos cría el televisor. Al fondo de una vitrina del museo descubrió aquel escobón de yaya y la cuna del minón. Guardián del tesoro humilde de su mundo que acabó, mostrándoselo a los niños volvió a ser feliz Pedrón. Pero un día en las noticias vio algo que hacía llorar, que en el mundo hay muchos niños maltratados y sin pan. Llenó el morral de corruscos y se puso a trabajar. Donde un niño pase hambre, búscalo y lo encontrarás. Ya que acaba la canción, que habrá sido de Pedrón. Si subes al Pirineo, ve al museo y dímelo. Tal vez eso, tal vez no, va y viene como un yo-yo. Por el mundo adelante llevando a los niños corruscos de pan y de amor. Pedrón, Pedrón, no te creas que estás solo. Pedrón, Pedrón, yo quiero un mundo mejor. Pedrón, Pedrón, los niños te necesitan. Pedrón, Pedrón. Que yo te guardo el porrón. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo?

todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y continuamos en esta celebración colectiva plural. ¿Por qué queríamos hacer esta propuesta hoy en La Enredadera? Hoy que cumplimos 14 años en las ondas, para demostrarnos y para demostrar al mundo que la radio es para todas y que cualquier persona podemos venir a hacer radio independientemente de lo que queramos expresar, de nuestra edad, de nuestra procedencia. De lo que se trata es de utilizar este medio para acercarnos más, para compartir y poner en común en estos tiempos tan necesarios de solidaridad. Y qué mejor esta presentación para dar la bienvenida a Rebeca y a Olga. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Ellas van a presentar una asociación que se llama Reciclaje Solidario Zaragoza. Lo primero de todo, esto que está sonando se llama La Puerta Verde, los Yopis. ¿Qué es esto? Bueno, pues La Puerta Verde es porque nosotros la asociación la tenemos en nuestra casa y vuestra casa. Y se caracteriza por ser un corral con una puerta verde. Y oye, ¿qué habrá detrás de esa puerta verde, no? Nuestro primer corral solidario lo hicimos a favor de una persona que tenía fibromialgia, para recaudar fondos para que se hiciera la evaluación pertinente, que la Seguridad Social, con los recortes. Y bueno, fue nuestra promoción en aquel momento del evento y seguimos con ella. Aparte que si no, nuestro amiguito Guille, hija de uno de nuestros amigos de Corral, se vuelve loco si la quitamos. O sea que ahora mismo, si lo está escuchando, está bailando. O sea, es imprescindible. ¿Qué habrá detrás de esa puerta verde? Puerta verde, cuéntanos, ¿qué hay detrás de esa puerta verde? Bueno, pues detrás de esa puerta verde estamos tres personas: Rebeca, que es la secretaria, Rebeca Pellús, sin la cual yo muchas veces hubiera tirado no la toalla, pero sí más de un llorete. Está Dionisio Platel, que muchos de ustedes lo conocerán. El Dioni. que es mi compañero y padre de Luna, que también me apoya en esto. Y servidora, Olga Martínez, que en muchas ocasiones pues siempre he querido hacer un algo, y fue a raíz de tener a Luna que dije, jo, qué difícil está la vida, ¿no? Qué difícil es ser madre a los 40 y tener una pensión no contributiva y que nadie te brinde una mano, y qué difícil está comprar esto y conseguir esto otro. Y entonces la tontería empezó con un grupo que se llamaba Comando Solidario Nocturno, porque bueno, muchos de vosotros me conoceréis como Comando Camuflaje. Bueno, había que buscar trabajo y con Olga Martínez iban a encontrar en mi espacio Facebook muchas noches de locura. Dije, camuflémonos. Y bueno, empecé con el grupo, ahí conocí a Rebe, para dos desconocidos. Vente para el grupo, Rebe. Rebe se vino para el grupo, de repente Rebe nos sacó a Dionisio y a mí de un pequeño marrón, nos hizo una donación de muebles cuando yo solo pedía dos sillas. Hice mi reflexión interior y dije, esta moza ha llegado a mi vida en un momento, bueno, la tendré a mi lado, vamos a ver por dónde va esto. Bueno, yo sabéis también que tengo otro perfil, yo soy la multiperfiles, que soy cuidados, como enfermera sociosanitaria. En mi vida me he dedicado a la dependencia, a la discapacidad. Ahora con mi propia discapacidad me es difícil seguir en este mundo. Entonces yo, como cuidados, me ofrecía hacer evaluaciones sociosanitarias a personas en riesgo de exclusión social o que tuviera problemas de este tipo. Apareció una persona con fibromialgia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito? Digo, mira, yo dinero no tengo, tenemos un corral. Oye, montamos aquí un rastrillo solidario y recaudamos. Bueno, pues el 15 de marzo hicimos un rastrillo de corral solidario para recaudar estos fondos. Esta chica se movió como nadie, obviamente me tuvo que demostrar que tenía esa enfermedad. Y bueno, una chica que había trabajado con 27 años, 9 años de su vida, que estaba chunga y que se movió a pesar de sus dolores todo. Y ojo, mi entonces grupillo de Comando Solidario Nocturno se movió, donaron cosas, se hizo el rastrillo, se consiguió recaudar el dinero, esta chica se fue a hacer sus cosas y dijimos, ostras, eso era un 15 de marzo, hay que hacer asociación, porque si esto lo hemos podido hacer juntos, y aquí mi Rebe, ahora secretaria, Dioniso Tesorero y Olga la Presi, pues tiramos para adelante. Nuestros estatutos, porque había que hacer estatutos en tiempo récord. Esto fue un 15, el 19 de marzo nos presentamos a la DGA. ¡Queremos nuestro sello! ¡Queremos nuestro sello! Son fomentar el reciclaje y la reutilización, promover la solidaridad y la participación, porque es lo que hicimos en ese rastrillo. ¿Y qué hicimos en ese rastrillo? Impulsar un cambio social que iguale a las personas en qué, en oportunidades y en capacidades, leches. ¿A través de qué? De ser solidarios. Yo creo que es importantísimo impulsar ese cambio, dejarnos de tonterías y ver que todos tenemos capacidad para que todos seamos iguales y que todos salgamos de una manera u otra adelante entre todos. Entonces hablamos de las cuatro R's, si os dais cuenta, reciclaje, reutilización, sí, pero reciclaje, el de siempre. El plástico al plástico, el papel al papel, bueno, eso no os lo explico, ¿verdad? Pero el reciclaje solidario, pues es muy fácil. Eso viene a ser los tapones solidarios de Daniel, que ya estamos colaborando con ellos. Ahora estamos tratando también de ver una familia, la familia, unas hijas exactamente de Sonia Bailó, que ya sabe ella que estoy ahí, que con muchos frentes abiertos, pero que vamos a intentar ver qué podemos hacer con sus hijas, Beatriz y Victoria, que tienen una enfermedad, bueno, la palabra es una neurosis de Leber, traducido. Son dos niñas pequeñas con una enfermedad congénita que como... Como no interesa, porque son cuatro, las farmacéuticas, ¿para qué? Pues te quedas cieguita, ¿eh? Hombre, pues hay que hacer algo. ¿Recoger tapones? Bueno, pues vamos a ver si se recoge tapones. ¿Recoger latas? ¿El programa Te Doy Lata? Bueno, pues vamos a ver. ¿Se tienen que hacer asociación? Bueno, pues nosotros les vamos a intentar ayudar. ¿En qué tipo de asociación? Les vamos a guiar en la gestión, porque lo que está claro es que ya estamos recogiendo tapones para unos. Bueno, pues vamos a ver esa segunda R del reciclaje solidario, cómo les podemos colaborar. Reutilizar, bueno, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Mi camiseta, tu camiseta, pero narices, vamos a hacerlo de forma solidaria. ¿Para qué quieres tu camiseta? O sea, mi camiseta. ¿La quieres para vender? Caca, caca. ¿La quieres porque no tienes ropa para este verano? Chachi, yo te la doy. ¿Vale? Dime un porqué. ¿Vale? Yo puse un ejemplo en el grupo con unos preservativos. Porque no es lo mismo que quieras unos preservativos para hacer una fiesta de preservativos. De globos, quiero decir, de globos y los pinches, porque una fiesta de preservativos mola. Una fiesta de preservativos mola, pero no, una fiesta de globos. Que quieras unos preservativos para que el novio de tu hija le digas, chatico, esto es lo que hay. Vale, entonces yo tengo una capacidad de decidir. Sí, porque si me piden 8 los preservativos y los 8 lo quieren para una fiesta de globos, oye, pues te vas al todo a cie o a la fiesta mejor del barrio, o sea, a la tienda mejor del barrio, eso mejor, perdón, a veces. ¿Vale? Entonces, el decir para qué quieres lo que otra persona te da, que no sabes si te lo está dando con esfuerzo o no, yo creo que es importante saber para qué quieren las cosas las personas. Vale, esta es otra R importante, pero también hay otra reutilización solidaria que yo entiendo que son los rastrillos solidarios, como que el que hicimos para esta persona, con rastrillo solidario para recaudar fondos. ¿Vale? Ojo, otra R importante es la reutilización creativa. Si yo tengo una camisa hecha trizas y de ahí saco una super mega bolsa para la compra, ¿vale? O las malditas cápsulas de aluminio de decimos más gas, de Nespresso, porque habéis inventado esa porquería que contamina, que no hay derecho. Bueno, pues por lo menos vamos a coger ese café, lo utilizamos en los huertos, cuando quieras café te pasas por nuestro corral solidario, ¿eh? Y vamos a utilizarlo por lo menos pues para hacer bisutería y tal. Oye, que te ganas un dinerico vendiéndola, que yo no me voy a meter con lo que han hecho los de arriba, pues véndelas, vale. Que nosotros hacemos ahora unas tortuguitas de corral, una adorna macetas, y con eso sacamos unos dinericos para la gasolina que me gasto para ir a comprar vertas en el Alcampo, porque no nos las ponen cerca de casa. Sí, porque en el corral tenemos vertas. Coca-Cola no, Coca-Cola caca. Coca-Cola caca, ¿no? Sí, sí, total. Ah, Coca-Cola caca, vale. Tenemos vertas. Y tiramisú, pero el tiramisú gratis con el café y con el té, un tema rico. ¿Qué más cosas hacemos en la asociación? Pues como estamos un poco así, con esto de que soy una enfermera tullida y me gusta mucho lo que yo hacía y lo que no sé si volveré a hacer, De momento tenemos un área sociosanitaria en el que estamos prestando pues cositas que he ido recopilando a lo largo de mi vida de cuidar a mis abuelos y a mi madre. Por ejemplo, prestamos los productos de apoyo para personas con discapacidad o personas mayores, ¿vale? Un andador para adultos, un asiento giratorio de bañera, oye, que no hace falta ser mayor, que si te rompes una pierna, vente que yo te enseño a colocarlo. Y un bastón que ahora mismo pues lo está usando una persona muy allegada a mi familia, ¿vale? Queremos hacer unos talleres que yo ya propuse una vez para una asociación, pero les di calabazas porque querían hacer unas cosas muy raras, pero los tenemos en construcción para personas. Intentaremos que sean, bueno, y algún hombre valiente. Intentaremos que sean gratuitos, pero si se nos corren el tiempo y es para invierno, habrá que pagar, porque en el corral hará frío. Habrá que pagar algún centro del ayuntamiento. Bueno, pues talleres de relajación y charlas y talleres para cuidadores familiares, que era mi. Ay, no me veis. Bueno, pues estoy haciendo caritas de. Ay, ay, ay, ay, ay. En el área administrativa, para la creación de nuevas asociaciones, para que se les quite el miedo, que si tienen las ideas claras, a mí no me importa ayudar y decirles, mira, esto se hace así, esto se hace así, qué objetivo queréis, vamos a redactarlo juntos, porque luego todo lo demás es muy fácil. En el área social queremos orientar un poco a esas personas de situación de limbo administrativo. Me he quedado sin trabajo, me he quedado sin esto, sin lo otro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué recursos sociales hay? Pues es pim pam fuera, que se me sale la camisa fuera. Pim. Es que no hay más. Pero claro, la gente que no lo conoce, porque hasta hoy ha tenido todo cubierto, de repente es como... ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vale, pues bueno, no pasa nada. Y todo esto es gratis porque, hombre, cuando seáis 100 majos, yo que sé, un bote, ¿vale? El bote limonero. Tenemos un bote colgado del limonero. El bote limonero, que no pido más. Y luego el próximo proyecto es un rastrillo de pollos, pero esto no os lo cuento porque me gusta tanto que me alargo. Entonces lo colgaremos en el Lost Park de Reciclaje Solidario Zaragoza. ¿Vale? Es un rastrillo de pollos que no vamos a vender pollos, que no. Que va a ser un rastrillo de compra de cosas, de venta de cosas, para ayudar a personas. ¿Qué digo ayudar? No, vamos a colaborar a que esas personas tengan productos de primera necesidad y no hablo más. ¿Vale? Y en el área sociolaboral hemos empezado con un proyecto, y digo proyecto porque aquí va a hacer falta que la gente se active de apoyo a personas con situación de desempleo. Empezamos el viernes pasado con la actuación de la payasa Tomasa, pero es que había fútbol. ¡Ay, es que había fútbol! ¡Es que ganaba el España! ¡Ay, qué pena que perdió España! ¿Haberos venido al corral? ¿A que ninguno sabe la historia del ratón Pérez? Pues os fastidiáis, os fastidiáis. Bueno, en esta fase 1 del proyecto, ¿vale?, queremos activar a las personas en situación de desempleo de manera que activemos ese saber para pasar al querer y luego al hacer. ¿Vale? Porque cuando uno está pof, y cuando digo pof es vuélvete hacia adentro en estado primario de cigoto, mérula, y qué mal, que no me desdoblo. Entonces, activación. Y en el corral se pueden hacer muchas cosas para desdoblarte hasta llegar al limón del limonero. Claro, no me veis. Bueno, os estiráis, tocáis el limón. ¿Cuándo el limón? ¿Estáis tocando el limón? No te veo tocar el limón, Nacho. Sí, ahora ya lo estoy tocando. Vale. Estaba cigoto. Estabas cigoto perdido. Estabas muy cigoto. Bueno, pues una vez que ya estás activado... Esta entrevista o esta intervención daría para tele, pero bueno, estamos en radio. No pasa nada, porque yo os estoy viendo a todos tocarme el limón del limonero. Y yo mientras me toquéis el limón y tengo tres, uno de ellos verde, yo soy feliz. Entonces, así por recapitular un poco, ¿vale? Bueno, que sepáis... que el grupo de reutilización ya no es Comando Solidario Nocturno. Ah, recogíamos cosas de la basura. Un ISOFIX de 400 euros me encontré en la basura. ¿Qué? Un ISOFIX. Ay, cuando te venga la pequeña cosa que tenemos pendiente tú y la otra. Ya sabrás ya lo que es un ISOFIX, ahí lo dejo. Un ISOFIX, una sillita de coche. Ah. ¿Vale? Chica. Unas cosas en la basura, claro, y luego cuando eres madre no tienes recursos y te ves... En esta situación empiezas a ver, bueno, a partir de ahora si podéis, que seguro que muchos de vosotros, porque os conozco y sé el talante de, no solo de la Radio Libre de 14 años, que ole, ole, ole y felicidades, ¿no? Sino de, jo, que todos miramos en la basura o soy rara. ¡Hombre, claro! Sí, sí, todas miramos en la basura. Todas miramos en la basura, ¿no? En sí, la de sí, vuestra sí. Casa, no, en las ajenas. En la ajena. No, digo en la calle, ¿vale? Bueno, pues... Es una pena lo que se ve en la basura, ¿vale? Pero cuando encima ves cosas relacionadas con bebés, o es que es mucha más pena, ¿vale? Bueno, pues empezamos mirando cosas en la basura, pero ahora más allá de... hemos conseguido Aparte de los tapones para Daniel, con las terrazas de corral, bueno, la primera, la de la tasa 23, que me decían, ya te has pasado, la primera terraza de corral y pareces un evento anti-DGA. Bueno, ¿y qué pasa? Pero si es que para registrar una asociación, 41,73 euros para registrar una asociación, tienes que mandar dos copias en papelico, los árboles, reciclaje solidario, los árboles que... Y luego si has cometido alguna errata del tipo Reciclaje Solidario Zaragoza, se le ha olvidado poner su nombre, Reciclaje Solidario Zaragoza, en el segundo papel. En el primero está, no se lo hemos puesto, póngalo usted y así eso me lo vuelve a mandar otra vez, ¿eh? Se gaste el autobús, ah no, que usted no lo puede coger, que tiene discapacidad. Bueno, con la gasolina, unas cosas. Nuestra primera terraza de corral, el 16 de mayo. El 29 de mayo hicimos un taller gratuito de vaciado y limpieza de cápsulas de aluminio de café. Nuestra querida Iciar Bielsa trajo una tabla de quesos para compensar el euro solidario que costaba tomarse una Bertacola. Que de verdad, tenemos unos amigos del corral increíble. El 5 de junio la propia Iciar Bielsa nos hizo gratuitamente un taller de elaboración de crema de whisky para recaudar fondos. Y el 12 de junio hicimos un café solidario, celebración del currel de verano de nuestra amiga de corral Perry, que se fue con lágrima en los ojos. Y ya finalmente hemos constituido un grupo de amigos del corral, liderado por nuestras queridísimas Cristina Machado, nuestra repostera oficial, que fue la primera que empezó a traernos cosas para hacer intercambio de ropas. Bueno, Perry misma el primer día que entró en el corral abrió así una bolsa. ¡Rash! ¿Quién necesita una Pilady? ¿Quién necesita una crema? O sea, del grupo de Facebook, donde hay unas normas de participación, estamos pasando a físicamente tocarnos con las manos y con los pies, hace falta, y traernos y darnos entre nosotras. Oye, tú necesitabas unas zapatillas. Oye, entonces estamos pasando a lo real. O sea, al preocuparse por el otro y al saber a cubrir las necesidades. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Y entonces, eso es lo que eso es lo más bonito, ¿no? El saber que entre todos podemos hacer pequeñas, grandes cosas. Ahí queda, muchas, ¿no? Muchas gracias y que os penséis cuando queráis, que estáis invitados y sí, que me he emocionado y me he ido un poquito de tiempo, gracias. No te preocupes, Olga, ¿se dice la dirección? Ay, sí, por supuesto. Mirad, el horario de oficina, vamos a cambiar ahora el horario, vamos a pasar a mañanas, pero la oficina está en la calle Iberia 14 bajo, vamos a pasarlo por las mañanas, lunes a miércoles, de 10 a 12. Calle Iberia 14, ¿son qué barrio está? Torrero. Torrero, de acuerdo. República de acuerdo. Independiente, sobre todo República. De acuerdo. Y luego el corral está en la calle San José de Pignatelli, a la altura del número 11, una puerta verde, los viernes. De 5 a 11 estará abierta, o sea, estará abierta. Hay juguetes para los chavales, porque los chavales son lo más importante. Madres, padres, abuelos, traeros a quien queráis, ¿vale? Aunque solo sea curiosar, y sobre todo los tapones y las cápsulas, lo que queráis. Con eso nos quedamos. Muchas Reciclaje gracias, de verdad. Solidario Zaragoza.blogspot.com, ¿no? Sí, por favor. Estupendo. Olga, muchísimas gracias. A Rebeca, vosotros. Buenas noches. Buenas ¿qué tal noches. Este momento radio? ¿Cómo ha sido el momento radio? Bien, hasta bien. Entretenido, ¿no? Venga, pues un aplauso para esta gente. Oye, muchas gracias, chicos. Felicidades. En la Navidad del año 74 estaba yo en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Al final hemos visto una tierra que pone libertad y China Chana canta con la alegría de haber recuperado esa tierra. Mano aquí mi mano, será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar pura carne de miedo, de miedo. El camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron, gritando libertad. Habrá un día en que todos escenario y los campos desiertos volverán a granar una espiga alta. Dispuestas para el pan, era un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible. Será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla. Para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpia la cabeza. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Oye, ¿a dónde es? ¿Has feito a cena? Que si te he feito a cena, que si te he feito a cena, fétela tú que también tienes mans. Oh, y que vía en la fresquera, pues. París mentira que no lo sepas. Vía huevos, trunfas y pizca. Pero no faigas rudio, que soy viendo a tele. Oh, ya es una galvana. Siempre viendo a tele. Y que ya es viendo, pues. Pasa parola, que vía un mensaje de nuestro bico. Fote, pues si yo pescata iré, o fillo do fustero. Puya, puya volumen, que no siento brinca. Tornamos ya da publicidad, e imos a escomencipiar con a ronda final. Ue, vía 888.000 euros de premio. Chorche, ¿y es presto? Sí, sí que soy presto, Chusé, cuan quieras. Muy bien, Chorche, pues principiamos. Con A, luenga acotolada en nuestro país por los políticos y por a que somos luitando. Aragonés. Bien, con la L, hierba que se arrepincha por las paredes y que dona o suyo nombre a un programa de radio. Liederera. Bien, con la F, animal ao que ninvías mullir cuan quías que Belún te deixe en paz. Con este... Cabo no me remero. Pasa parola. Yo lo sé. ¡Calla, Caten, que no me dices a escuitar! Mírate, que le pertoca a Ofillo do Fustero. En cara que con lo fato que lle, no sé yo qué fera. Bueno, Francho, yo tuyo redolino. ¿Y es presto? Sí, soy una miqueta nierbudo, pero soy un saputo de Wikipedia y veigo muitísimo saber y ganar. Ah, muy bien, pues estate quieto y muita suerte. Con AP, si vas a muita vitesa por la carrera, te pueden meter una. Piñola. Muy bien, con la L, pirina que no mete huevos y as lolas cuan charran dos suyos nietos. ¿Lueca? Sí, bien, con la F, traste que femos servir taminchar y que se puede trobar en la cocina. ¿Fresquera? ¡No! ¡Forqueta! Con F. Con F de fato. Mírate que ya era fácil. Y también con F de fiero. Todos los errin que fa su pai lo tiene el tozuelo. Tranquilo, tranquilo, Francho, no te enfaigas, que encara no hemos rematado y vía esperanza. Y pues tar que torne esto programa venien. Pues no sé si podré venir, que tengo mucho treballo en las pescaterías coscando cirulos de huerva, maño. Bueno, bueno, continuamos con Chorche, que ye a dos parolas de ganar o premio. Chorche, ¿qué ferías con los diners si los ganases? Pues como me fae muchísimo goyo esporte local, ferías de visor diners, ta mercar o Club Esportivo Ebro, que tengo de lera de Bellerbe el equipo de esta ciudad en primera división, y si he de esperar a que Puyo Zaragoza... Ah, pues muy bien, Chorche, mucha suerte. Continuamos. Contene a X, baile típico aragonés. Eso está. Bien, 15 segundos. Con a F, animal ao quien envías mullir cuan quies que Belún te deixe en paz. Con F, pues estar fardacho. Sí, pro que sí, fardacho. Ya tenemos ganador. Ya sabe vallo que ganaría. Que a ofillo de fustero parís que le manca una regadura. Chorche yo millón y que majo que hielo zagal. Tú sí que yes maja. Que a la final no es morcenau. En guies de canso, anda, mete Aragón Televisión. Jibo, ahora Aragón Televisión. Que dende que plegó a Rudy no meten otra cosa so que isotas. Bueno. Esto ye teatrillo de raso en aragonés, la alumna ya de primer run, el primer curso de aragonés en Nogara. Y bueno, podéis presentaros si queréis. Me clamó Carlitos. ¡Ah! ¡Voz conocida, Y voz conocida, Bueno, pues yo soy David. Yo me clamo Edu. Ah, yo me digo Alex. Y yo me digo Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, cuán queraz, venir a la liedrera de Radio Tabonero. Muchísimas gracias a vosotros. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Realize that my real life sucks. Y aquí seguimos celebrando los 14 años de La Enredadera. Hay que decir que todos los fallos técnicos míos, que yo estoy aquí en los controles, hacemos lo que podemos, y el contenido agradecérselo a toda la gente que está llenando hoy Radio Topo. Vamos a seguir metiendo contenidos. Ya sabéis que esta era una propuesta que cualquier persona hoy podía venir a la radio para celebrar con nosotras estos 14 años. Así que damos la bienvenida por primera vez en la radio libre, en Radio Topo, a Cris Yachón. Buenas noches, compas, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Lo primero, la música, Wemean, ¿esto qué es? Pues es un grupo de chicas, bueno, de hace muchos, muchos años ya, es muy viejo. Women, ¿no? Sería, bueno, Women. Sí. Bueno, y Cris y Chon han tenido a bien, había varios temas, ¿verdad?, y que podéis hablar, pero bueno, presentar un poco en la radio la Unión Deportiva Vegetariana. Contadnos. Sí, vale. Pues seguro que muchas veces habéis oído eso, de que para hacer deporte hay que alimentarse bien y comer carne. Esta noche, Cristina, miembro de la Unión Deportiva Vegetariana, nos va a contar que esto no tiene por qué ser así. Cristina, lo primero de todo, ¿qué es eso de la Unión Deportiva Vegetariana? Pues la Unión Deportiva Vegetariana es un club de deportistas vegetarianos que lo que quieren es fomentar un uso, o sea, un deporte ético y saludable que evite el sufrimiento animal. ¿Y si a ver si existen más clubs de este tipo? Pues sí, la verdad es que mucha otra gente ha tenido las mismas inquietudes y ha intentado desterrar el mito de que el deporte no es posible sin ingerir proteína animal. Por ejemplo, tenemos los Melbourne Vegan Street, que estos son unos levantadores de peso veganos, que ya estaban cansados de oír opiniones de que no se puede ser fuerte sin comer carne. Por ejemplo, también tenemos los Vegan Runners, que tienen sucursales en varios países, y por ejemplo, donde tienen bastante fuerza es en Gran Bretaña. En California tenemos los Organic Athlete, luego por ejemplo en Italia los Vegan Sport, en Gran Bretaña otra vez tenemos a los Vegan Fitness, por ejemplo también tenemos en Nueva Zelanda, incluso hay una página web que recopila todos grupos de deportistas vegetarianos. Y luego ya también incluso especialidades, por ejemplo de culturistas, vegetarianos culturistas o de deporte extremo, o sea que esto, hay mucha gente con estas mismas inquietudes. Y cuéntanos un poco los orígenes del club. Pues el club en realidad tiene un poco el germen en la UVE, que es la Unión Vegetariana Española. Y a través de los foros que tiene, en los que la gente intercambia información de todo tipo, pues se pusieron en contacto varios deportistas vegetarianos. Y entonces desde la UVE se les animó un poco a crear el club deportivo para dar un poco de visibilidad a todo lo que es el vegetarianismo y el deporte. Entonces podemos decir que en 2009 es la primera carrera que se realiza como grupo, que fue la carrera del Ebro en Zaragoza, y en esa participaron tres socios. Luego en el 2010 ya empieza a apuntarse más gente, llegamos a los 40 socios y hay gente de todas las disciplinas, de diferentes niveles, y ya incluso se empiezan a ganar podios en algunas carreras. En el 2011 se impulsó el grupo de montaña porque sí que había bastantes miembros del club apasionados por la montaña, entonces se empieza a fomentar un poco más esta disciplina. En el 2012 nos constituimos como club deportivo básico. Tenemos la redacción de los estatutos y la definición de filosofía del club, donde las principales, se abarca cualquier disciplina deportiva, pero las principales, porque los socios son las que realizan, son running, montaña y bicicleta. Entonces, y luego en el 2013 conseguimos federarnos el club en montaña, y entonces ya no tenemos muchos que estar asociados en otro club para luego federarnos, sino que por medio de este club también podemos federarnos en montaña. Y este año pues ya somos 100 socios repartidos por toda la geografía, bueno, tenemos incluso dos socios argentinos, y tenemos una gran actividad semana a semana. Y estando todos los miembros del club repartidos por toda la geografía española, ¿cómo estáis en contacto? Pues estamos en contacto, la verdad es que las nuevas tecnologías han favorecido mucho, de hecho, algunos incluso hablamos diariamente. A ver, por un lado tenemos la página web, que es de la Unión Deportiva Vegetariana, donde colgamos la filosofía del club, nuestros estatutos, cómo te puedes hacer socio, colgamos artículos de un poco de nutrición deportiva, las crónicas de las carreras o de las actividades que se hacen, consejos, etcétera. Luego tenemos una cuenta de Twitter también para divulgar la filosofía, y luego en Facebook tenemos tanto un grupo en la página de lo que es el club deportivo, y luego un grupo cerrado en el que los socios y los miembros intercambiamos información de todo tipo. O sea, desde, por ejemplo, material deportivo que no contenga no tenga ningún elemento animal, a, como formas de entrenamiento, intercambiar qué es lo que vas a hacer, así también te motivas un poco. Si unos van a participar en un sitio, pues varios miembros se acercan a ese sitio si les pilla cerca. Luego, por ejemplo, anualmente siempre tenemos una asamblea, la asamblea anual que hacemos que coincida con una media maratón de montaña en el Ocejón, y entonces aprovechamos que bastantes miembros del grupo corren y en esa media maratón, y entonces se hace la asamblea anual donde revisamos presupuestos, nuevas propuestas, etcétera. Y con el tema de salud, ¿los profesionales qué opinión tienen en relación a una dieta vegetariana y la práctica del deporte? Hombre, pues ahora ya al principio eran más reacios, pero poco a poco se va demostrando que una dieta bien planificada vegetariana es igual de saludable que cualquier otra dieta. Incluso, por ejemplo, la Asociación Americana de Dietética dice que es adecuada incluso para la lactancia, la infancia, niñez, incluso recalca que para atletas. O sea que yo creo que, vamos, que está bastante demostrado. ¿Y qué pasa con la famosa proteína que siempre se echa en cara a los vegetarianos? Ah, bueno, pues las proteínas, que parece que lo único que comemos todo el mundo son proteínas, pues está demostrado que no hay ninguna carencia, que está más que superado. Porque, por ejemplo, se supone que un deportista tiene que consumir entre 1,2 y 1,8 gramos de proteína al día por kilo día, sí, sí. Para aclarar. Entonces, por ejemplo, simplemente con una combinación que hagas correcta de legumbres con cereales, legumbres con frutos secos, cereales con frutos secos, ya has alcanzado la cantidad necesaria al día. Y tampoco tiene por qué ser en el mismo momento, o sea que puedes hacer la combinación a lo largo del día. Y a la hora de la práctica deportiva, ¿qué hay que tener en cuenta de una manera especial? Pues la misma que el resto del mundo, vamos, es que no tiene ninguna. Se supone que cuando haces deporte, haces un esfuerzo, tu cuerpo hace un esfuerzo y necesitas, pues a lo mejor, consumir más energía, más fibra, etcétera. Pues lo mismo que cualquier otro deportista, lo único que tú, las fuentes provienen de origen vegetal en vez de origen animal. ¿Y existen vegetarianos que hayan destacado en alguna práctica deportiva? Pues sí, hay muchos. Por ejemplo, Edwin Moses, que es campeón olímpico de los 400 metros. Scott Speed, que fue ganador en el 2008 de la media maratón de Indianápolis. Luego, por ejemplo, en ultrafondo, Lizzie Walker, ganadora del Ultra Trail Mont Blanc. Scott Jurek, que fue el récord en Estados Unidos de la mayor distancia recorrida en 24 horas, que recorrió 266 kilómetros. Por ejemplo, en ciclistas están Molly Cameron, Adam Meyerson, triatletas, Dave Scott, que ganó el Ironman de Hawái 6 veces. Luego también hay culturistas, y luego, para que también no todo parezca que es lejos, que son vegetarianos lejanos, por ejemplo, aquí cerca, por ejemplo, tenemos los hermanos Llanos, Eneco y Héctor, que son triatletas, Luis Miguel Martín Berlanas, que es récord de España de 3.000 metros obstáculos, Elena Congós, subcampeona en los Juegos Paralímpicos de Londres del 2012, subcampeona de Europa y campeona de España. Luego Borja Pérez Batez, que es entrenador de atletismo, crudo y vegano, y es campeón actual de 3.000 y 1.500 metros de la Comunidad de Madrid. Y luego, por ejemplo, dentro de nuestro propio club, de la Unión Deportiva Vegetariana, también tenemos, aunque en realidad somos corredores o deportistas populares, sí que hay gente que destaca y que tiene sus podios. Por ejemplo, Tere Prior Morcillo, que es triatleta, es campeona de España del K42. Alberto Peláez Serrano, que es famoso por subir a los podios con una camiseta de No Como Animales, cuenta con numerosos éxitos y podios en las pruebas de ultrafondo. Saoya Ortiz también es especialista en carreras de ultrafondo. Javier Núñez, el segundo puesto en el trail de Peñalara, y hoy mismo ha sido el campeón en un trail que ha corrido, que ahora no me acuerdo del nombre porque me ha dado tiempo de ver la localidad. Y Javier Ballesteros, por ejemplo, el séptimo español en la Maratón de Madrid de 2012. O sea que sí que la gente puede llegar a alcanzar buenas marcas, aunque sea vegetariano o vegano. Muchas gracias por darnos a conocer la Unión Deportiva Vegetariana. ¿Quieres añadir algo más? Pues sí, bueno. aprovecha. Bueno, pues que aparte de la filosofía ética, ¿no? Que es no al maltrato animal, etcétera, etcétera, es que incluso las últimas tendencias en nutrición deportiva están quitando, eliminando el consumo de carne y derivados en las propias dietas de cualquier deportista, porque hacen un mayor necesitan un gran gasto de energía en la digestión. Entonces está demostrado, o sea, que incluso de manera, o sea, afirmando lo que decimos de deportistas, está más que corroborado. Y bueno, que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en la página web, Facebook y tal. Y también tenemos una cuenta de correo electrónico, que es veggierunners, o sea, no, Unión Deportiva, es que esa es otra, uniondeportivavegetariana@gmail.com. Muy bien, oye, pues Chris Chon, muy profesionales os he visto, ¿eh? Sí, vamos. En esto de la radio, ¿qué tal el gusanillo? Os ha invadido, ¿no? Oh, pero muchos nervios. Sí, sí. Oye, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, gracias. Salud. A tapar la calle que no pase nadie, que vista de negro, que lleve pistola, que hable de la guerra y beba Coca-Cola. A tapar la calle, abriré la calle que pase la gente, que vista de flores, que beba aguardiente, que va hablando sola y pinta en las paredes, abrir la calle. A tapar la calle que no pase nadie, que no tenga dudas, que vaya con prisas y tenga señora que le lava y le guisa. A tapar la calle. Abriré la calle a las abuelitas, jugando a canicas y a los niños malos, que cambian un duro por dos perras chicas. Abriré la calle. A tapar la calle que no pase nadie, de los que han ganado y nos han legislado, y nos han sermoneado y nos han controlado. A tapar la calle. Abriré la calle que pase la gente que nunca ha pasado, y a los mal peinados y al señor obispo con su novia en triciclo. Abrir la calle. A tapar la calle que no pase nadie, que viva de alguien con cara de loro, que vaya montado sobre el as de oro. A tapar la calle. Abriré la calle, a tapar la calle, a vivir en la calle, a soñar en la calle, a cambiar en la calle, a tomar en la calle, a vivir en la calle. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y a continuación, seguimos celebrando los 14 años de La Enredadera con otra canción en directo, en este caso en solitario. Lo vamos a dejar ahí con la guitarra y la voz. Al Gabro, a Gabriel de Murmins. Todo tuyo. Junto a todas las putadas que ayer me hicieron ver, que si espero quieras ver la vida venir, también te pueden escupir, escupir. Porque no, pido que no, que nunca te despiertes por el canto de los grillos. Que no, pido que no, que nunca te derrumbes por lo que no tiene olvido. Pido que no, no me levantes la voz. Me bebo un litro y cojo el coche. Ya llevo cuatro porros preparados para olvidarme de todo lo que haga esta noche. No quiero ni un problema por motivos de mi yo racional. Sería bonito que escuchando esta canción se te olvidaran mis errores. Y fui pidiéndote a gritos que no tuvieras razón. Porque no, pido que no, cargues con tus penas a cuestas como hace un caracol. Pido que no, que nunca te deslumbren esos rayos de la puesta de sol, que son tan bonitos, pero que no dan calor. Porque no, pido que no, que nunca te despiertes por el canto de los grillos. Que no, pido que no, que nunca te deslumbren esos rayos de la puesta de sol, que son tan bonitos. Por favor, no me levantes la voz. ¡Y ahí! The Murmins en versión acústica, una banda de rock. Y en tu habitación, solitos los dos. Venga, ya abrimos todos los micros. En este caso les vamos a hacer una entrevista a Jorge batería, Jorge bajo, Juan guitarra, Javier guitarra, José teclado y Gabriel voz. The Murmins, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Primera vez en esta radio, primera vez en la radio. Sí, señor. Mira qué bien, me cachis. Lo primero, vamos a presentar esta banda así rápidamente, una entrevista pim pam pum. The Murmins, ¿de dónde sois? ¿De dónde nace la banda? Bueno, mi compañero te contestará. Se miran, acercaros al micro, para hablar. Pues nada, antes formábamos un grupo con Javier y José y nos llamaron para la peña, un concierto en la Peña Zaragocista de Nueces de Ebro, pero por motivos personales no pudimos asistir como grupo. Entonces Chomolo tuvo la, bueno, Javier tuvo la idea de juntarnos con Jorge y con Juan y hacer un conciertillo así de versiones rock de los 70 y un poco de rock español. Lo que empezó siendo una broma o algo provisional acabó convirtiéndose en algo serio cuando nos llamaron para tocar en Howlin' Rock. Uh-huh. Y el amigo Amilca, ¿no? Que lo montó ahí. Sí. ¿Sois de dos generaciones diferentes o no? Más o menos, sí, ¿no? Os vais un poquito, sí, ¿no? La edad, sí, ¿no? Sí, hay un par de algún bache por ahí. Sí. Bueno, importante, ¿no? Tú lo has dicho, Nuez de Ebro, característica del grupo, ¿no? Habéis dicho que hacéis el mejor rock en ese lado de la ribera. Sois todos del pueblo o cercano, ¿no? Sí, se hace poco rock por ese lado. Se hace poco, contarme, ¿qué tradición musical hay por ahí? Bueno, ¿es zona jotera? Sí, es zona jotera y más. Más para ahí. Sí, en Nuez ha habido, eso sí, sobre todo, grandes joteros a lo largo de la historia, pero nosotros apostamos por otro tipo de música. ¿Y hay más bandas de heavy o de punk por allí o no? Sí, por Alfajarín. En Alfajarín tenemos unos coleguillas, son los Fear, que llevan bastantes años y lo hacen muy guay. Bueno, hay que decir que The Murmins habéis venido con unas canciones ya grabadas. ¿La grabación dónde ha sido? Pues allí en Nuez, en unos estudios en producciones de Exilio, en casa de unos colegas. Un saludo a los colegas, por supuesto. Sí, un abrazo para Andy, para Nacho. Sí, que para los habituales de La Enredadera, ahí por ejemplo grabaron el EP, si no me equivoco, de Magnetofones. Sí, y el partido, el fulo también, o sea que en fin, que ya veis que los pueblos también se hacen cosas a nivel musical. Sí, no hace falta ir a la ciudad ni para grabar. Ni para grabar. Bueno, importante decir, bueno, hay que decir que son gente que tiene un estudio profesional. Sí. Completamente profesional y el sonido, bueno, vamos a subir un poco la canción, ¿no? Para que sea un poquito. El corte número 4, no sé cuál es, me decís cuál es vosotros, ¿vale? Que ahora mismo no sé qué canción será. Vale, este es jueves. ¿Era de las que queríamos poner o no? Sí. Vale, venga, pues la ponemos entera, ¿no? Para escucharla. Perfecto, encantado. Mm. cuando y sé que voy solo. Que yo era tan poco, y es que el 90% de mí es lo que toco. Que tampoco estaba contigo, y ahora estoy contigo y me siento tan poco. Me siento tan poco. Un poco, lo dejo. Bueno, ya veis que no suena nada mal de Murmins el formato CD. 5 canciones habéis grabado. Sí. ¿Qué lleváis idea de editarlo como EP, quizás? Sí, sí. Sí, está, en principio está todo editado, masterizado. Queda, nos queda, pues claro, las copias. La idea es moverlo, ¿lo vais a vender o...? Sí, en principio sí. Haremos alguna presentacióncilla, pues salir por aquí, por ejemplo. Pues muchas gracias por dejarnos claro, un poquito de bombo al disco, desde luego. Y pues sí que llevamos idea de, pues claro, sacarlo en los conciertos, tampoco comercializarlo a nivel de tiendas ni nada de eso, pues en los conciertos, pues al que realmente le guste lo que ha escuchado, pues que pueda tener una yo tuve el gusto de veros el otro día en el Festival San Bese Quien Pueda, en Nuez, y la verdad que vamos, que exitazo, ¿no? O sea, bueno, fuisteis el primer grupo además en tocar, sí. Y la gente se puso a bailar desde la primera canción prácticamente. Sí, la verdad es que eso fue un lujo, tanto por público, que fue una pasada estar allí, como por los acompañantes que teníamos esa noche. Uh-huh. Teníamos a Dada y artistas del gremio que ya llevan su carretera por ahí. Hay que decir también que, aunque sois un grupo joven, ¿no?, que lleváis poco tiempo, habéis dado bastantes conciertos en Zaragoza ya, ¿no?, y también por los pueblos cercanos. Sí, sí, sí. ¿Lleváis la cuenta? Llevamos O sea, alguno más, unos 25 conciertos llevaremos aproximadamente. En un año 25 conciertos. No está mal, está más mal. Más que Amaral. Coincide nuestro aniversario con el vuestro. Nuestro aniversario coincide este principio de mes por nuestro aniversario. O sea que. Qué bueno. Oye, y preguntaros por la parte así más rural de la banda, el tema de ensayar y por ahí, ¿cómo os apañáis? ¿Tenéis un sitio adecuado? Bastante la rural es, también es el sitio. La verdad es que las daba en el clavo, porque el sitio es lo más rural que te puedes echar a la. Un granero, creo. Efectivamente, ni más ni menos. Es un almacén de cosas de agricultura. Cultura, con un campo, con un huertecito al lado. Típico, típico. Antes escuchábamos la Chinachana de Villamayor, que también empezaron en un granero. Y bueno, y como manda, de Marmins, ¿qué idea lleváis? ¿Tenéis ganas así de tocar, grabar más? Las canciones son vuestras, por cierto. Sí, sí, lo he preguntado. Sí. Las que hemos vuestras. Grabado, sí. Las que hemos, y la historia es, pues eso, seguir tocando, que es lo que mola, y pasarlo de puta madre, y cuando hay ideas, pues grabar otro disco con más canciones. Ajá. Vosotros veníais de. Vosotros ya habéis dicho que veníais de otras bandas, vosotros tres. ¿Habéis estado en algún grupo antes o no? Sí. Bueno, Juan y yo estuvimos en un grupo que. De unos chavales de aquí de Zaragoza. Con unos guitarristas de Veneno Verde, por cierto, que son colegas, para hablar de ya que estamos. Y nada, lo que pasa es que se disolvió porque no llegamos a nada. Uh-huh. O sea, hacíamos alguna cancioncilla, quedábamos para hacer versiones y tal, pero. Tampoco. No llegamos a más. Yo soy novato. Tú eres novato, el cantante ahí se estrena. Efectivamente, además. Las influencias no hay que preguntarlas, porque está claro, ¿no? El palo de música que os mola, ¿no? Yo creo que está bastante claro en qué arco, ¿no?, musical os movéis, y en los directos es claro, ¿no? O sea, que tocáis diferentes palos del rock, pero está claro por dónde. Si queréis mencionar grupos que os molan, es el momento, ¿eh? No, rock español, algún rock más inglés de los 70 o así. Sí, y lo que es el rock de los 70, 60, o sea. Y por bolos, ¿tenéis alguno así, alguna fecha ya cerrada que podamos promocionar aquí? Sí, el próximo 12 de julio tenemos un concierto en la Sala López. ¿En la López? Sí. Uh-huh. ¿Con quién? Vamos con Zarápolis, se llama. Zarápolis. Un grupillo también que suena bien. Sí, sí, que llevan mucho tiempo, sí. Puretas del rock aquí de Zaragoza, Luis Zarápolis. Pues la verdad es que muy bien, muy contentos, con ganas de hacer cosas. Ahora nos van saliendo cosillas. Ahora a coger carrerilla un poco, claro. Bueno. Y bueno, de Murmins, el nombre hay que preguntarlo, ¿no? ¿Dónde procede el nombre de esta banda? Que mucha gente, si no vais por la Ribera Baja del Ebro, no lo sabréis. Que tiene tela, el, sí. El nombre, no sé si ahora sí lo escuchan, nos pedirán derechos, pero es el nombre de un garito mítico de la Ribera Izquierda. ¿Un puticlub? Sí. No. Viene siendo un puticlub, sí. O sea, no hay una relación comercial, ¿no? No hay patrocinio ni nada. No, de momento no. Igual, no, igual deberíamos... Comentaríamos lo que nos pagas en especie. Que nos hagan camisetas o alguna cosa así, no sé. Venga, pues este ahí lo dejamos. Hay que decir que estáis en Facebook, ¿verdad? Como de sí. The Murmins. The Murmins. Sí. Uh-huh. ¿Tampoco es una traducción de algo, Murmins, o no? No, además no. Hemos buscado y buscado como, apellido, como, ¿no? Curiosidad, sí, sale como apellido de gente, pero bueno. Oye, y por preguntaros también las canciones, vamos, las que he escuchado, letras y por ahí. ¿Queréis mencionar algo del contenido? ¿Las haces tú, Gabro, o las hacéis entre todos? Ah, del disco hemos hecho las letras, sí que las he compuesto yo, las que hay en el disco. Uh-huh. Y composición un poco de todo, cuando si me coge en casa haciendo algo, pues eso, y si no, Juan tiene alguna también, Chomolo, Javi, bueno, Chomolo, es que para nosotros siempre va a ser Chomolo, nuestro guitarrista, también ha compuesto alguna del disco, la verdad es que intentamos distribuirnos un poquito el trabajo para que sea más ameno y más variado. ¿Si os ha quedado algo en el tintero que queréis compartir, antes de pasar a la siguiente sección en esta enredadera especial? Bueno, yo la verdad es simplemente pues daros las gracias, daros la enhorabuena por el 14 aniversario de la enredadera. Y nada, simplemente espero que os haya gustado y que repitamos alguna vez, claro que sí. ¿Qué tal lo de la radio? Muy bien, que sigáis muchos años más. Gracias, el gusanillo de la radio. Bueno, ya sabéis dónde estamos, como sois banda joven, que daréis que hablar. Pues agradeceros, ¿no? A Chomola, Javier, guitarrista, Jorge, batería, José, teclado, que es el único que hoy no ha podido traer el teclado, ¿no? Aquí. Obviamente. Sí, sí. Bueno, pues ya se ha traído la melódica. ¿No? No, bueno. Su día vinieron los Brodis con la melódica, ¿eh? Sí, tocó el teclado, sí. Gabro, Gabriel a la voz, Jorge al bajo y Juan a la guitarra de Murmins. Muchas gracias por enredaros hoy. Muchas gracias. Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. El vaivén detiene su marcha dejando en el silencio la estela de esta invitación a un viaje a ninguna parte y a todas al mismo tiempo. Un tiempo a deshora donde estás vos, oyendo estas palabras que sucedieron en un instante que no compartimos. Un presente rotundo, el mío, frente a tu presente absoluto, que para mí es futuro y para vos, pasado. En ese momento indefinido en que nuestras almas se cruzaron, como en una estación, como en una rueda giratoria de pasajeros viajando en círculos perpetuos, son las miradas las que se entrelazan en instantes eternos y fugaces. Este fue el viaje en el que estuvimos juntos. Cada estación, cada sueño, cada historia por la que transitamos dejan tras de sí escritos sus pasos en el tiempo. Estás sola. Aún te queda mi voz. Venga, y vamos a ir rematando esta maravillosa enredadera. Menudo regalazo nos está dando toda la gente que está viniendo hoy a hacer radio por primera vez. Ya sabéis, esa es la característica. Hay alguno, pues por ejemplo Carlitos o Kiko, que está luego por ahí, que sí que han venido alguna vez a la radio. Pero por aquí igual han pasado hoy 25 personas que nunca habían hecho radio. Y algunas de ellas son las que damos la bienvenida ahora mismo, Saer y Diego. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Ellos son parte de la red de apoyo Sin Papeles, que han visto a bien hoy presentar en el programa una nueva campaña, una exposición fotográfica contra las concertinas. Sí. Lo primero, para quien no sepáis muy bien, ¿qué es eso de las concertinas? Las concertinas son un alambre que hace daño a los inmigrantes que intentan entrar en España. Por ejemplo, lo que pasa en Mérida y en Ceuta, ha visto cómo la gente se engancha arriba. Lo que te tiene es muy peligroso. Te cortan, ellos también no te llevan directamente al médico, te dejan ahí sufriendo una cosa. Hay veces que coger, te vuelve en Marruecos, el desierto. Es una cosa que es increíble. Lo que vive es mi compañero que están ahí. No hace falta irse a Estados Unidos o a Israel para ver barbaridades en las fronteras. Te puedes ir a la frontera española y ver las barbaridades que hacen. Sí. Contarnos, la exposición, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues la exposición y todo el proyecto en sí surge un poco, pues eso, porque había mucha gente que estas noticias que estaban saliendo sobre la concertina pues nos causaban pues mucho dolor, mucha rabia y mucha mala leche. Y bueno, una forma de poder sacarlo y de poder expresarlo pues fue, bueno, a mí se me ocurrió hacer unas fotos de estudio con la concertina. La conseguimos a través de internet. La llevé a la red de apoyo Sin Papeles, ahí presenté el proyecto y la verdad es que enseguida les gustó. Y bueno, a partir de ahí se empezó a mover. Y de esa pequeña idea de hacer unas fotos, pues han surgido una exposición, ha surgido un vídeo que ha hecho nuestra compañera Marta también, han surgido 2 días de conferencias, o sea que... Bueno, quiere decir que Diego, igual por el nombre no tal, por la voz, Diego Díaz, hace mogollón de fotos que las publica en sus propios espacios, en Arainfo también, fotógrafo de calle, digamos, ¿no? Sí. Como puede haber Primo, como puede haber una serie de compañeros que están siempre ahí al pie del cañón, ¿verdad? Vaya comparación con Primo. Bueno, comparación de colegas y de activistas, sí. claro que comparación, pero a lo que estábamos. Saer, Diego, contarnos, la exposición, ¿de qué trata? ¿Cómo son las fotografías? Las concertinas dan muy mal rollo, de hecho habéis traído un cacho, sí. Son, pues eso, unas cuchillas tremendas que ya casi cogerlas... Da miedo porque te cortas. Sí, ¿cómo son las fotografías? ¿Son duras? ¿Son alegres? Sí, la foto que ha hecho mi colega es para enseñar también a las personas que no lo vies cómo son los cortesinas y también cómo corta, cómo te cortan, cuánto te cortan, cómo te hacen. Por ejemplo, la cortesina es muy peligroso. Ahora no sé si mi compañera ha tenido uno. Si te corta, te puede enganchar. Claro, es un cepo, un cepo. Si te corta, te puede enganchar. Si no tienes suerte, te puede morir ahí, arriba. Desangrado, sí. O sin un dedo, sin una mano. Nada. El problema que es, ellos no te cogen, por ejemplo, la Guardia Civil que están, o la policía local que están, no te cogen directamente para llevarte en el hospital. Te puede dejar ahí, o puede te coger y volver en tierra a Marruecos. Es una cosa muy increíble. Increíble. ¿Y la exposición, las fotografías, Diego, qué has hecho? ¿Qué gente sale? ¿Cómo salen? Bueno, pues han venido... Pues nosotros hicimos un par de llamadas y un par de llamamientos y ha venido toda aquella persona que quería participar en el proyecto. Hemos intentado que estuvieran representados todos los grupos sociales, hay niños que posan además con la camiseta de Marea Verde, hay gente que posa con la camiseta de Stop Desahucios, hemos intentado unir luchas y bueno, luego todas las personas que han querido acercar a ayudarnos. Y ahora que... ha sido muy interesante porque ya no solo han posado, sino que gente que está bastante concienciada con el tema, al ver las concertinas, se ha quedado muy impactada. Entonces han posado un poco según lo que ellas, estas personas sentían. Había personas que querían posar con más sentimientos de miedo, más de cabreo, más tristes. Cada uno ha posado un poquito como quería. Hemos tenido la suerte de ver un poco las pruebas de esas fotografías y la verdad es que cada persona lo expresa, sí. Pues alguna más dramática, otra más poética, otra directamente pues rebelde, ¿no? De contestación. Y bueno, ¿dónde vamos a poder ver estas fotografías? Bueno, pues aparte de que a partir de septiembre vamos a intentar moverlo todo lo posible durante porque el proyecto para que el proyecto continúe, pues bueno, nosotros hacemos la inauguración el día 20 de junio, viernes, en la Pantera Rosa. El viernes que viene. El viernes que viene. Estaremos de 7 a 8 y media, presentaremos la exposición, haremos una pequeña inauguración, proyectaremos el vídeo de Marta Horno, que es también muy bonito, y tendremos una charla coloquio con Lorenzo Gabrielli, que es investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es un experto en políticas migratorias, en fronteras. La verdad es que es un placer escucharle. Y acabaremos a las 8:30, porque a las 9, Derechos Civiles 15M de Zaragoza, que también participa en el proyecto, tiene un concierto en la Plaza San Agustín. Entonces queremos acabar puntuales para las 9 irnos todos. Ya lo mencionamos el domingo pasado, pero hoy lo recordamos, ese concierto no te lo puedes perder porque lo organiza pues para recaudar fondos para los derechos civiles, que hoy por hoy es fundamental porque tocan Orsata Sound System, que es un grupazo de Valencia, porque es en tributo a Rubén Martínez Cambalacho, que ya sabéis que nos dejó hace algunas semanas, y es bonito también recordar a un amigo. Sí. Por último, Saer, cuéntanos cómo está la red de apoyo sin papeles, ¿cómo estáis? Aquí en la red de apoyo sin papeles, si por ejemplo tú la gente haces como la hace ellos, aquí los inmigrantes no va a tener ningún problema, de verdad. ¿Estáis organizados? ¿Estáis sí, fuertes? Sí, de verdad. Esa asociación me encanta, ese de corazón para todos. Qué bueno, Saer. Diego, ¿se te queda algo en el tintero? ¿Algo más que quieras compartir? Bueno, pues simplemente comentaros que el miércoles 25 hay otra charla que también organiza Derechos Civiles 15M de Zaragoza con Eduardo Romero, que es autor del libro que hacemos con las fronteras y que también está, lo hemos englobado todo dentro de estas dos jornadas que hemos titulado Por aquí no paso. Por aquí no paso. Y contra las concertinas. Muy bien, pues el viernes, ya lo sabéis, allí por la tarde desde las 7 en el Centro Social y Librería Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul 28 de Zaragoza. Pues interesante, ¿no? Es una barbaridad esto de las concertinas, y ya es una barbaridad tener fronteras, tener razas, racismo institucional, encima poner unas cuchillas para dejaros ahí desangrados, es ya una barbaridad. Y esto se hace para defender nuestros privilegios, ¿eh? Sí. Que nadie lo olvide. El estado del Partido Popular. Que nadie olvide que además... Y anteriormente el PSOE, hay que recordarlo que además, también. En este caso de las concertinas, el gobierno del Estado español está directamente implicado en ellas, que son los que los han colocado. Colocado, sí. Bueno, Diego, Saer, ¿qué tal? ¿Vuestra primera vez en la radio? Muy bien. Yo me encanta mucho. Veníais nerviosos, pero ya estáis, ¿no? Sí, yo soy poco nervioso, es mi primera vez que yo vengo aquí, pero otra cosa, yo no. Muy no bien, pues la segunda será mejor. Algunos peces, los tiempos están cambiando. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Están cambiando los tiempos, agárrense que aquí vamos. Han sido tiempos sombríos y aún no son los tiempos claros, pero soplan nuevos vientos, parece que respiramos. Pero soplan nuevos vientos, parece que respiramos. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, pero sobre nuestros hombros no montarán más tiranos. Pero sobre nuestros hombros no montarán más tiranos. Todo ha de tener su tiempo, su momento sin reparo. El tiempo de pedir paso, momento es de que exijamos. El tiempo de pedir paso, momento es de que exijamos. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Exigimos lo que es nuestro, por lo que siempre luchamos. La libertad, la razón, derecho a vivir sin amor. La libertad, la razón, derecho a vivir sin amor. Exigimos lo que es nuestro, lo que siempre nos negaron. Los medios de producción, la flor, el pan, el trabajo. Los medios de producción, la flor, el pan, el trabajo. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Están cambiando los tiempos, están cambiando, qué bueno. Por mucho que le llaméis, no saldrá del agujero. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. ¿Estás preocupado por los nuevos acontecimientos que se están generando en la sociedad española tras los resultados de las últimas elecciones europeas? ¿Eres uno de esos que están pidiendo un cambio radical en este sistema que amplía el margen de separación entre los de arriba y los de abajo y tú no sabes dónde quieres estar? Porque, claro, tú estás en contra de esa gente guapa que proyecta felicidad a rebosar en un entorno paradisíaco y donde todo transcurre bajo un sol tropical y refrescos bajos en calorías. Ya, tu economía no te lo permite. Tú perteneces a esa clase trabajadora en la que la solidaridad hace que compitas por una nómina ajustada a tus necesidades que generosamente compartes con tu banco, que gentilmente te condena a aceptar cualquier chantaje social. No tienes claro si seguir apoyando el actual sistema monárquico o incorporarte a las hordas anárquicas de involución del sistema. Tenemos la solución para ti. Un nuevo pensamiento filosófico, una nueva forma de vida que te permite estar bien con unos y con otros. La monanarquía. La solución que te permite movilizarte con los anarquistas de rostro encapuchado y compartir un discurso reivindicativo, al mismo tiempo que estar atento a las migajas que te ofrecen los que advierten que si esos rojos republicanos insisten en su empeño, tendrán que contratar a personal que mantengan las distancias que todavía separan chusma y aristocracia. Y ahí estás tú. ¿Con quién estás? Hazte monanárquico, tu nuevo pensamiento. Postdata. Se recomiendan lecturas del GAL y del ABC. Venga, que llegamos ya a la recta final. Llegamos a la recta final. Tenemos aquí a los bicipoleros más cañeros. Lo que hemos escuchado anteriormente era Mon Anarquía. Nos lo ha mandado Gerardo desde La Rioja, desde Logroño. Muchísimas gracias. Y para rematar un poquito de música en directo, tenemos por aquí un montón de alicates, de estos que juegan a bicipolo, que han estado por aquí por la radio. Algunos de ellos, pero otros no. Sí que estuvo Saúl, sí que estuvo Dani, estuvo Nacho. ¿Tú has estado en la radio? Sí, ¿no? En el programa de Pedalea. Kiko, por supuesto. Borja, tú también has estado. Pero el otro Borja no ha estado nunca. ¿Y José? Tampoco. Pues presentaros la canción. ¿De dónde sale esta canción que vais a cantar? ¡Se quedan callados! Dale, bueno, pues la canción es una canción que hemos compuesto entre todos los del Polo. También Manuel también participó bastante, ¿no? Y aunque no está aquí, pues le mandamos recuerdos. Y bueno, no sé, si queréis, es que no, tampoco tiene mucha más historia. Si queréis decir algo más. Un besico muy fuerte para Manuel, un besico para todos, que todos somos Aragón. Y ya para la ronda, ya para el Polo. Y viva el Sobrable. Hostia, ha venido Manuel, el de la ronda de Voltaña. Bueno, hay que decir que la ronda de Voltaña nos escucha habitualmente la enredadera Julián Pilarín, un besico. Así que para vosotros va esta polera triste. Un, dos, tres. Cuando se empezó a jugar en Zaragoza, con mazas de plástico duro, palos de escoba y tablas de madera, un campo de asfalto en el valle, anclado hace siglos a orillas del Huerva, enfrente de la Casa Grande, los cines Renoir y la Romareda. ¿Qué me iba a decir a mí, que soñaba con la autogestión, que en un maldito torneo, ay, ay, ay, me iban a patrocinar? A Miyagi digo adiós, a Héctor y al capitán, adiós, baipoleros libres, adiós. Adiós a la autogestión. Y aunque han pasado muchos años, no podré olvidar nunca aquella asamblea, en que se dio por consenso que nuestros principios se iban a la mierda, cuando las empresas tomaron el Polo y tuvimos que marchar de casa. Y al ver las lágrimas de Kiko, a pique se me fue de golpe la rasmia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con la autogestión, que en un maldito torneo, ay, ay, ay, me iban a patrocinar? A Camilo digo adiós, a Danman y a Laitor, adiós, baicoleros libres, adiós, adiós a la autogestión. Entre las ruinas, restos de un buen campo en una triste playa. Aún hay noches en que navega por mis pesadillas la nueva Rabasa. Y siempre que surca mi alcoba, despierto empapado en sudor y grasa. Pues sé que ha venido a anunciarme que es la evolución de mi vieja coneja. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con la autogestión, que en un maldito torneo, ay, ay, ay, me van a patrocinar. Al Modi le digo adiós, al Juanda y al Israel, adiós, faiculeros libres, adiós, adiós a la autogestión, adiós a la autogestión, adiós a la autogestión. ¡Qué temazo! ¡El polo al catuta! Ya os podéis vestir, chicos, ¿eh? Que la ciclonudista acabó ayer, acordaros. Ahí va, que se me china el CD este. Pues hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido el 14 aniversario de La Enredadera. Ya habéis visto, ha venido, y vamos a decir 14 personas, pero es que han venido lo menos 30, que han hecho radio por primera vez. Y decir que hemos hecho el sorteo, ha habido una voz inocente que ha sido la de Saúl, que ha dicho el número 6, me parece que has dicho, ¿no? Y esto, el número 6 era el de las redes sin papeles, así que a Saer y a Diego le vamos a regalar la cesta de CDs, de libros, de fanzines y de productos de alimentos de la huerta, de Sabores Próximos, que se lo vamos a dar esta semana, se van a poner bien contentos. Y no sé, yo no tengo nada más que decir, Pati, ¿tú? Yo he hecho radio muchas veces. Que tenemos una tarta por ahí. ¡Hay tarta! Venga, pues nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo. No sé si los bicipoleros queréis decir algo más. ¿Queréis decir algo más, bicipoleros? ¿Qué tal, los que no habéis venido nunca a la radio? ¿Qué tal vuestra primera vez? José, Borja. Una experiencia muy positiva. ¿Sí? ¿Tú qué opinas, José? Bien chulo y muy guapo esto. ¿Te ha molado lo de la radio? Sí. ¿Borja? Yo solo felicitar a Nacho por su cumpleaños. Bueno, Nacho, y a todo el equipo de La Enredadera por invitarnos o autoinvitarnos, como ha sido esto. Sí, sí, hay que decir que hoy todos autoinvitados, ¿eh? O sea, hoy no he llamado yo a nadie, sino que todo el mundo ha escrito al correo, en este caso fue Kiko, que dijo, Nacho, que vamos a cantar ahí La Polera Triste. Y como él, toda la gente que ha pasado hoy por el programa, Diego, Saer, toda la gente del Bicipolero, de Murmins, Chris Hichón, de la Unión Deportiva Vegetariana, los chavales de Primer Run, de Aragonés en Nogara, Rebeca y Olga de Reciclaje Solidario de Zaragoza y por supuesto las niñas y niños del Colegio Público Cándido Domingo con Teresica. Borja, ¿querías decir algo más? Nada, eso, agradecer e invitaros por supuesto a acercaros a jugar a Baipolo o por lo menos a conocernos, que estamos en el Parque Torre Ramonas, solemos estar los miércoles, viernes y domingo por las tardes y por las noches echando cervecitas. Ya sabéis que estos son los típicos niños que ves por el parque que te dicen, ¿quieres jugar? ¿Juegas conmigo? Pues eso, esos son los del Bicipolo Zaragoza. Bueno, por aquí ha salido una tarta, vamos a encender las velas y todo, ¿no? Venga, algún mecherico. Uy, esta canción que futbolera, vamos a poner otra que es mucho mejor. Pues ya ves, la vida vale mucho cuando estás en colectivo, cuando te lo pasas bien. Acabamos de soplar las 14 velas por La Enredadera, ya veréis las fotos. Y bueno, que esperamos estar mucho tiempo más, que es un verdadero placer estar aquí cada domingo con todas vosotras y con todas las que queráis. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día. cada hora. Es domingo, es domingo para mí. Hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido La Enredadera. Yo la verdad es que estoy muy contento porque esto era un reto. Cada año pues se nos ocurren ideas diferentes para celebrar las luchas, que es de lo que se trata, ¿no? Ir cambiando el mundo, pero con alegría. Se me ocurrió hacer esto y la verdad que ha salido de la hostia, la verdad. Estoy más contento que el copón que ha venido a la radio. Pues eso, ¿cuánta gente ha venido hoy? ¿30, 35? Es que, no sé, un montón de gente. Tenemos una foto con casi todas, con casi todas. Venga, pues la ponemos mañana en el blog, ya sabéis, laenredadera.noblezabaturra.org. El próximo domingo seguiremos estando aquí. Va a haber nuevos contenidos en La Enredadera y sobre todo que os sintáis parte de las radios libres, de Radio Topo y de las radios libres que hay por todo el estado, por todo el planeta, porque merece la pena tener medios de comunicación propios, independientes y comprometidos. Los que hacemos la gente corriente para gente corriente. Para eso estamos aquí, para eso seguiremos La Enredadera 14 años más. Un fuerte abrazo, nos despedimos como siempre con un enredador salud. Salud, amor y rebeldía. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-